12:07, comienza en estos instantes en la sintonía de Radio Brique, en el 97.6 de la FM, como cada jueves, el espacio Cosa de Todo. Durante los próximos minutos vamos a hablarles sobre diferentes materias, vías y obras, parques y jardines, asuntos sociales, festejos, personal, consumo y comercio. De todos estos temas vamos a hablar nosotros en el Cosa de hoy, dedicado al equipo de gobierno y para ello, pues a la gestión de estas materias que se imparten en el Ayuntamiento de Ubrique a través de Pepi Gloria Pérez, responsable de la misma y a quien saludamos enseguida. Pepi Gloria Pérez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un espacio donde la participación ciudadana es lo primordial y para ello invitamos a nuestros oyentes a enviar sus preguntas a los teléfonos de la radio 46204 46215. También pueden hacerlo por line o pueden hacerlo a través del correo electrónico. Eso sí, por favor procuren ser concisos y un poco claros a la hora de redactar sus preguntas, sobre todo si lo van a hacer a través de line, porque a veces es un poquito complicado. Si cambiamos el sentido de esa pregunta, pues imagino que no le gustará a los oyentes. Así que si desea que formulemos la pregunta tal cual nos llega, por favor, sean un poquito concretos a la hora de redactarla. Con este apunte nos vamos a quedar y bueno, vamos a hablar sobre carnaval, porque nos queda el fin de fiesta este fin de semana. Vamos a hablar además también de otros temas relacionados con el ámbito festivo y principalmente vamos a comenzar, eso sí, hablando de obras. Es la principal novedad. El lunes van a comenzar trabajos nuevos en nuestra localidad con obras que se van a desarrollar en distintas calles del municipio a través de los planes provinciales, los planes que quedaban pendientes por ejecutar. Y bueno, pues con la responsable de Vías y Obras vamos a hablar de este asunto. ¿Qué te parece si comenzamos por esta delegación, repasando lo que tenemos en ella? Perfectamente, me parece bien porque la verdad es que se está llevando a través del área también de personal. A partir de hoy se está llamando a ese personal que va a empezar a trabajar el lunes, ¿no? Esas contrataciones que teníamos pendientes de distintas cuadrillas, ¿no? Las obras que se van a comenzar a partir de esta semana que viene, pues son las siguientes. Vamos a comenzar también a trabajar en la Avenida del Prado con el acerado, ¿no? Vamos a arreglar lo que es la acera, que está en unas condiciones pésimas, y ese es uno de los objetivos que también teníamos con el tema del acerado que ya venían demandando en la zona del Prado, ¿no? Igual que nos venían demandando y hemos estado trabajando en el tema de iluminaria, ¿no? En esa zona. También otra de las obras que nos urge y que estaba también dentro de los presupuestos y que está en un lamentable estado y es urgente en la calle Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Es otra obra que se va a llevar a cabo y se comienza también a partir del lunes. Y otra de las obras que también estaba pendiente, que es la Fuente San Francisco, esa zona recta que está frente a donde tenía el almacén, para que todo el mundo me entienda, el almacén de muebles o ese establecimiento, ese comercio de Olivares, ¿no? Esa zona recta, antes de llegar a la gasolinera, pues ahí hemos tenido un deslizamiento de tierra, ¿no? Que es lo primero que vamos a retirar esta semana. Y a continuación, una vez que esté la tierra retirada, pues vamos a comenzar con un ensanche de la carretera, con un puente metálico que vaya en esa zona para que los ciudadanos puedan andar perfectamente por esa zona, porque sabemos que estamos muy limitados en el acceso de todos los ciudadanos que nos gusta pasear por esa zona, ¿no? Y también otra de las obras que estábamos pendientes, que era el plan provincial, que estábamos pendientes de la encomienda, y ahora tenemos aquí y vamos a comenzar con la calle Moreno de Mora y una parte de la calle San Sebastián. Pero en principio, lo que sí vamos a hacer el tramo de Moreno de Mora, que es desde donde está la Perla a ese cruce que tenemos con la Plaza Colón y la calle San Sebastián. Ese tramo se comenzará el lunes también las obras, ¿no? Entonces, a partir de entonces, ese trozo quedará cortado al tráfico y se está organizando eso por parte del concejal de tráfico, organizando lo que es el tema de tráfico, y sí tenemos que se van a empezar a retirar coches ya en este fin de semana, lo que es el tramo de Ingeniero Ruiz Martínez desde los callejones La Perla a donde está el juzgado, ¿no? Porque en ese tramo es por donde van a circular los vehículos. Es lo que te puedo comentar al respecto. Claro, el hecho de que las obras se vayan a cometer a partir del lunes en la calle Moreno de Mora, que desde ese tramo de La Perla hasta Colón, y también parte de la calle San Sebastián, implica que el tráfico, que es muy fluido en esa zona, además una de las vías principales, tenga que reubicarse, tenga que cambiar. Y para ello se va a optar por desviar el tráfico por la calle Ingeniero Ruiz Martínez, y para esto hay que desalojar de vehículos esta vía. Se nos comunicaba ayer precisamente de la policía local que a las 8 de hoy se va a proceder a retirar los vehículos que no hubieran sido retirados por los vecinos. Así que en principio imaginamos que ya está la vía libre para que a partir del lunes, cuando comiencen las obras, se pueda cambiar el tráfico por esta zona. Exactamente. Vamos a comenzar, como he dicho antes, el tramo de Moreno de Mora, en principio. Quiere decir que la calle San Sebastián queda completamente, ¿no? No va a haber ningún problema, excepto que ese tramo, ese pequeño tramo, es el que va a estar cortado. Cuando esté Moreno de Mora, continuaremos con ese tramo de la calle San Sebastián y quedará totalmente libre lo que los callejones Moreno de Mora para subir todo lo que es el casco antiguo, ¿no? Vamos a hacerlo por tramos, no vamos a complicarnos en los dos tramos, ¿no? Primero Moreno de Mora y a continuación, cuando esté Moreno de Mora, continuaremos con calle San Sebastián. Bueno, pues son las obras que se enmarcan dentro de los planes provinciales, que son los que quedaban pendientes de ejecutar, ¿no?, en nuestra localidad. Exactamente, Moreno de Mora es lo que corresponde a San Sebastián a plan provincial, ¿no? Lo que ya son Nuestra Señora del Carmen, de San Francisco y Paseo del Prado, son obras que nosotros hemos priorizado dentro de estos presupuestos y obras que tenía que llevarse a cabo. Son obras, por tanto, financiadas por el propio ayuntamiento, ¿no? Exactamente, el Prado, San Francisco y Nuestra Señora del Carmen, sí. Ahora, Moreno de Mora y Cañón San Sebastián son planes provinciales. Pues sí, recordemos, no obstante, que la parte del acerado de la Fuente San Francisco se enmarcaba dentro del plan Profea, ¿no? El Fuente San Francisco, el plan Profea exactamente nos quedará como un mes, creo. El plan Profea empezamos lo que era en la rotonda allí donde está el hotel de Sierra de Cádiz, y estamos a ver hasta dónde podemos llegar. A continuación seguiremos trabajando en ella, pero en distinto iremos intentando de incorporarla a estos planes, pero ahora mismo el tramo que podamos hacer está donde podamos llegar con la cantidad que tenemos, ¿no? A continuación ya iremos adaptando, pero este tramo de Fuente San Francisco son con dinero del ayuntamiento, lo que vamos a tener en cuenta, y además máximo que hemos tenido ahora ese deslizamiento de tierra que con las lluvias, ¿no? Que hay que actuar. Eso te iba a comentar. Vamos a entrar en detalles, si te parece, en esa obra en concreto, que también va a comenzar el lunes, ¿no? Nos decía, ese tramo pendiente de la zona de la Fuente de San Francisco, recordemos que la idea inicial era, bueno, pues crear un acerado que fuera desde la Fuente de San Francisco hasta el Hotel Sierra de Ubrique. Ya hay una parte que está hecho y queda, bueno, pues pendiente la parte inicial, que es la que se encuentra en peor estado. Se va a actuar aquí entonces, ¿no? Sí, exactamente, se va a actuar en ese tramo, en esa recta que tenemos, lo primero que vamos a hacer, y poco a poco iremos adaptándola y mejorándola hasta que tengamos todo el tramo de toda esta zona, de la salida de Ubrique hacia Corte. ¿Qué es lo que se va a hacer en concreto? Porque me hablabas de ensanchamiento de la carretera, de hacer un puente metálico. Sí, exactamente lo que va es donde está ese jardín que se ha deslizado, etcétera. Pues se va a retirar la tierra y a partir de ahí se crearán unos puestos, una pared, etcétera, y toda esa anchura, se les quiere adaptar toda esa anchura a lo que es la carretera, ¿no? Esa es la mejora. Independientemente de que hay otros proyectos, etcétera, porque sabemos que yendo hacia Corte, ¿no?, en la zona izquierda, estamos limitados por una pared de piedra, pero ya es zona son propietarios, ¿no? Son zonas privadas, y poco a poco iremos demandando y a ver si podemos a esa zona también atenderla en la parte izquierda y hacia trasera, ¿no? Pero en principio empezamos por esta zona, por la zona derecha, que es el jardín, que es competencia nuestra, y vamos a intentar de hacer un acerado ahí. ¿Y ese puente metálico dónde iría exactamente? ¿Conectando qué? Iría conectando todo lo que es la recta hasta llegar al cruce que se coge para el polígono, y a continuación está ya lo que es la gasolinera, ¿no? Esa parte derecha, esa recta, porque inmediatamente tenemos otro cruce que es para subir al Polletón, ¿no? Y poco a poco iremos adaptando todo lo que son los cruces y las aceras. Pero ahora mismo lo que vamos a cometer es esa zona recta, ¿eh? Donde está, que se coge para el polígono, ese desvío que hay, que a continuación tenemos otro desvío que también lo lleva al polígono. Pero ese tramo, esa recta, es lo que vamos a actuar, que es donde está ese desprendimiento, deslizamiento, y donde está esa zona jardinada, que es donde ahí queremos levantar y hacer una acera. O sea que, por tanto, esta sería también una fase, vendría otra más, ¿no? Sí, esto va por zona, por partes, ¿no? Vamos a intentando de incorporando lo que sean los planes Profea, etcétera, y lo que el ayuntamiento sí pueda hacer por su propio, con su propio presupuesto, y intentaremos de toda la zona de darle un arreglo a todo lo que es la salida de Corte. Intenta también de arreglar lo que son las rotondas, etcétera. Tenemos un proyecto de tanto la rotonda que tenemos a continuación, de que está el líder, está el las gasolineras y las que a continuación vienen cerca del de centro tecnológico, etcétera, y yendo hacia Mulera, etcétera. Toda esa zona tenemos que ir adaptándola poco a poco. El pueblo va creciendo, sabemos que tiene mucha afluencia de ciudadanos, que es un paseo, y tenemos que ir adaptándolo a estos tiempos, porque la verdad que ha estado de la mano, vamos, que... Y es una demanda que continuamente lo entendemos perfectamente. Bueno, vamos con más detalle de esas obras que van a comenzar el lunes. Por ejemplo, el tema de plazos de ejecución, financiación y coste. Ya has apuntado alguno, pero vamos a entrar en materia. Por ejemplo, comenzando por las obras que se van a llevar a cabo en ese primer tramo de la calle Moreno de Mora. Comienzan el lunes. ¿Cuál es el plazo de ejecución previsto? El plazo de ejecución siempre tenemos nosotros 6 meses. El plazo es que ahora mismo no tengo aquí la resolución, no tengo aquí todos los datos, ¿no? Pero sí tenemos lo que es el tramo que tenemos, porque no solamente Moreno de Mora, es calle San Sebastián, ¿no? Pero haremos el primer tramo, el segundo, pero siempre tenemos ese plazo para ejecutar las obras, son 6 meses, ¿no? Entendemos que sí, que no va a haber ningún problema. El problema en sí, Moreno de Mora, no sé cómo estará San Sebastián, ¿no? San Sebastián lo que más problema tenemos es el acerado, que es un acerado estrecho, que está en mal estado, que hace mucho tiempo que no se ha actuado en él. Y Moreno de Mora quizás el acerado esté en mejores condiciones, pero el problema está en sí en lo que es la vía, ¿no? Sabemos que hay problemas ahí de saneamiento, nos vamos a encontrar una serie de problemas y es lo que queremos intentar. A primera vista parece que no hay nada, pero sabemos que por debajo sí hay problemas. Entonces, es lo que nos urge, lo primero que vamos a hacer. Y las obras en esta vía comprenden saneamiento y pavimentación, ¿no? Pavimentación y abastecimiento, vamos a comprobarlo todo. Sabemos que Moreno de Mora está de mal estado. Cuando se levante lo comprobaremos. Vale. La obra llega ejecutada por operarios municipales, me comentaban, ¿no? Sí, exactamente. Las contrataciones se han hecho aquí desde el ayuntamiento, como siempre. Cada cuadrilla está designada, tenemos una cuadrilla designada para cada obra. Y sí, por ejemplo, en Moreno de Mora lo que contempla la cuadrilla son un oficial y 5 peones son los que trabajan en el plan provincial, ¿no? Hoy se han llevado a cabo 17 contrataciones, ¿no? Entre ellos también hay pintores, porque también ya no entramos dentro de un periodo donde quizá el tiempo, el mal tiempo y la lluvia vayan a menos, y empezaremos a ir pintando los días que el tiempo no nos permita. Dentro, en zonas que podamos, en colegios, etcétera, hay muchos sitios donde nos podamos recabar del viento, de la lluvia, pero vamos a intentar ya de ir limpiando y pintando, porque sí, hay muchos trabajos de pintura que tenemos que llevar a cabo esta primavera. Bueno, pues eso en la obra, como decíamos, de Moreno de Mora. El único dato que se nos queda pendiente es el tema de la financiación, el coste. Bueno, pues llega financiado a través de los planes provinciales, pero siempre, bueno, pues recordemos que una parte también aporta el ayuntamiento, ¿no? Sí, exactamente, una cantidad, sí, pero bueno, lo que más aporta es diputación, ¿no? El ayuntamiento es una cantidad es mínima, ¿no? Pero bueno, la mayor parte la lleva diputación, pero siempre el ayuntamiento aporta una cantidad. ¿Cuál es el coste? ¿Cómo se ha presupuestado esa obra? Es que ahora mismo tengo tantos números que no te lo puedo decir porque no tengo aquí el dato. Si me puedo equivocar y no te lo digo, la próxima vez te comento ya los costes de estos planes y lo que aporta el ayuntamiento y lo que en sí aporta la diputación. ¿Vale? Bueno, pues entonces nos quedamos primero con los planes provinciales. Se inicia el lunes las obras en la calle Moreno de Mora, en esa primera fase que va a comprender también el arreglo de la calle, parte de la calle San Sebastián, obras de saneamiento y de pavimentación y también abastecimiento. Luego también el lunes comienzan las obras en ese tramo pendiente de la zona de la Fuente de San Francisco, en concreto el ensanche de la carretera, en la carretera que va al polígono Dubrique, ¿no? Se podría decir. No sí, sé si tiene el nombre de esa vía en particular. El nombre, yo sé que es la 373, ¿no? Creo que es la 73 de la calle, la carretera, pero tampoco. También te digo que para poder actuar ahí tenemos que tener el permiso de obras públicas, ¿no? No son competencias, pero entendemos que de una vez y otra están pendientes actuaciones en esa vía, y sabemos cómo están ahora mismo las partidas, cómo está la consejería, etcétera, y va de problemas, y nosotros lo que sí queremos es atender. Sabemos que hay una demanda por parte del ciudadano y sabemos que es urgente, que llevamos mucho tiempo, que los viandantes, los ciudadanos, ese tramo de carretera tiene mucha afluencia y tenemos que dar una solución, y hemos entendido que teníamos que actuar ya. ¿Plazo de ejecución previsto para esos trabajos? Pues también, independientemente, vamos a ir viendo también, una vez que tú empiezas, porque los plazos te los planteas tú y también las partidas, lo que tenemos, ¿no? Tenemos que ver el tiempo, una vez que vamos trabajando, el coste, el material, etcétera, también tenemos que aportar alguna maquinaria, ¿no? Porque siempre hay que comprar maquinaria que se queda desfasada, que ya el ayuntamiento siempre tenemos que estar con las mejoras y máquinas que se quedan ya obsoletas, que no funcionan, que por más mantenimiento que han tenido ya no es imposible. Entonces no te puedo comentar ahora mismo, pero ese tramo sí seguro que se va a llevar a cabo, vamos, que lo urge, y además un proyecto en sí que ahora mismo no te podría plantear el coste, porque yo sé que va un puente o unos postes, etcétera, y ya te lo iré comentando sobre la marcha, ¿no? Uh-huh. El caso de las obras que se van a llevar a cabo en Nuestra Señora del Carmen y el Azarado del Prado también comenzarán el lunes, ¿no? Exactamente, en el Paseo del Prado, como ya he dicho antes, hemos intentado mejorar lo que era la iluminaria, y ahora lo que vamos a hacer es arreglar este acerado que está en mal estado, y vamos a comenzar también. Y Nuestra Señora del Carmen es una demanda que ya hace un año y algo que está pendiente, nos urge porque hay un hundimiento de lo que es la calle, ¿no? Y es preocupante, hay mucho acceso allí de garajes particulares, bastantes plazas de garajes, es preocupante, está hueco y vamos a comenzar ya. Uh-huh. Bueno, pues son los trabajos de mejoras que se van a ejecutar en nuestra localidad a partir del lunes. Recuerden, obras en el Azarado del Prado, Nuestra Señora del Carmen, en ese tramo pendiente, en la zona de la Fuente San Francisco y en la calle Moreno de Mora, que es lo que más puede afectar a los ubriqueños del día a día, porque va a provocar la remodelación del tráfico en esa localidad, desviándose por la calle Ingeniero Ruiz Martínez. Trabajos relacionados con planes provinciales, con obras que se están ejecutando por parte del ayuntamiento. No sé si sobre vías y obras algo más que quede pendiente. Por ejemplo, bueno, pues hablar de los trabajos ya ejecutados y completados a través de otros planes como el Reactiva, el Profea o demás. No sé si quieres hacer balance, comentar algo. El Profea estamos como te he dicho antes, nos quedará si acaso un mes, estamos ahí terminando. Los Reactiva están ejecutados, se terminaron lo que era la mejora de la cubierta del pabellón, ¿no? También entró la mejora también del centro, de la pista de atletismo, del campo de fútbol allí, que estaba en malas condiciones, y que era otra cosa del plan de Activa, que ahora mismo no me acuerdo, es que todo lo tengo en mente, como estás comentando, lo que ya hemos ejecutado en el mes de diciembre. Calle Júcar, cubierta del pabellón. La calle Júcar también está. Lo que pasa que nosotros, el ayuntamiento, también hemos intentado de mejorar lo que era un acerado, que estaba en malas condiciones, y estamos terminando por parte del ayuntamiento de terminar ese acerado, ¿no?, de la calle Júcar. Y ya se queda todo terminado. Ya seguimos también con los desperfectos, los socavones en distintas calles, mejoras que siempre estamos atendiendo, porque son muchos los desprendimientos de piedrecitas, etcétera, etcétera, que se van despegando. Y ahora ya también lo que nos queda es por parte del área de jardinería, ¿no?, que muchas veces va unido de obras, ¿no?, en unas mejoras de embellecer, de jardines, de etcétera, etcétera. También por parte de jardinería vamos a comenzar ahora, estamos limpiando también la parte de los 9 caños, ese depósito que tenemos detrás, ¿no?, que es una zona que va a quedar bastante bonita. Estamos haciendo la limpieza, la vamos a mejorar, vamos a pintar, vamos a plantar algunas plantas autóctonas de ahí que quede bien, y vamos a darle un realce a lo que es a los 9 caños y aquella zona, ¿no? Estamos trabajando. También tenemos pendiente, que estamos viendo ya está cerca lo que es el tiempo, un tiempo bueno para los chavales, el horario, ¿no? Ya las tardes son más largas y el día es más largo, y entendemos que el parque tiene ya mucha más afluencia, y siempre estamos trabajando sobre el parque Rafael Alberti en mejorar, porque claro, es un parque el más grande que tenemos, donde acude más gente, ¿no?, independientemente de los parques que están en barriadas distintas, que también vamos actuando poco a poco y seguiremos trabajando, pero ese parque que es más principal y está más céntrico, entendemos que siempre hay que estar atendiéndolo día a día, ¿no? Entonces vamos a hacer una mejora en una esquina que hay, vamos a retirar 2 plantas, pero vamos a poner una zona de césped artificial para los niños, para que jueguen este verano, ¿no? Es lo que te puedo decir, y de jardinería vamos a seguir trabajando, porque hay distintas cosas que tenemos que acometer y tenemos que llevar a cabo, la rotonda, etcétera. En eso estamos trabajando, en lo que es en el área de parques y jardines también. Uh-huh. El área de parques y jardines, que ahora con la llegada de la primavera inminente, a partir del 20 de marzo ya entramos en una nueva estación, imagino que habrá más trabajo, ¿no? Sí, claro, ahora sí, ahora ya empezamos, sobre todo ya hemos estado con la poda, ¿no?, y etcétera. Y limpieza, y ahora ya empiezan las plantaciones, la planta, el riego, etcétera, y sobre todo embellecer, pintar y muchas cosas que hay que ejecutar y que llevar a cabo. Ahora es cuando parque y jardines quizás el trabajo se note más, porque es cuando ya empieza a florecer y la primavera, y es cuando queda más bonito. Son muchas zonas que tenemos que ir viendo en parques y jardines, indistintamente del Parque Rafael Alberti. Hay muchos parques por barriadas y distintas zonas, que también tengo ahí proyectos de que tenemos que actuar por demanda de los mismos ciudadanos, de las mismas barriadas, que nos plantean algunos problemas que se pueden mejorar para estos parques, ¿no? Y son también temas que tenemos ahí en parques y jardines, y ya iré diciendo poco a poco esas mejoras, ¿no? Independientemente de que, como siempre, cuando llega el pleno y hablo de las actuaciones que se han llevado a cabo durante ese mes, pues siempre estamos actuando en lo que son en distintas calles, en la poda de todos los árboles que tenemos en todas las calles y zonas y variadas, y sobre todo también en los colegios, etcétera, en lo que mantiene lo que es la jardinería, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir enseguida con las preguntas, porque hay un buen número de preguntas acumuladas y queremos darle salida también a los planteamientos de nuestros oyentes y esas peticiones, sobre todo relacionadas con el tema de obras en realidad. Pero antes quería repasar el resto de delegaciones. Lo cierto es que las que generan más información durante esta época es el tema de festejos, así que vamos a centrarnos, si te parece, aquí, y vamos a hablar sobre el carnaval. Es obligado mencionar las citas del carnaval de este fin de semana, fin de fiesta, con la organización de diferentes actividades por parte de la delegación de festejos, entre ellas, bueno, pues recuerden ese pasacalles para el que se pueden inscribir. Precisamente hoy termina el plazo para inscribirse en el lo que va a ser el concurso de disfraces, que alcanza la 10ª edición. Así que, bueno, pues ténganlo en cuenta si quieren participar, porque hasta prácticamente las 2 de hoy tienen como margen para poder inscribirse en el concurso de disfraces. Hablamos de carnaval, Pepilore, si te parece, hablando de las actividades del fin de semana. Perfectamente, pues este fin de semana sabemos que a partir de mañana viernes, ¿no?, 7 de marzo, pues según el folleto y todas las fiestas que tenemos aquí, que comprende que el carnaval, a partir de las 9 de la noche estará el pregón también carnavalesco en la Peña Sevillista, ¿no? Y también a las 9 y media está la actuación de agrupación del carnaval en el Colegio Fernando Gavilán, como siempre, ¿no? Y después el sábado 8, ¿no?, pues este fin de semana ya pues tenemos también, como siempre, esa tradición, a partir de la 1 y media, las papas aliñadas en la Peña Sevillista, ¿no?, a partir de la 1 y media. Y por la noche, a partir de las 9, pues tenemos el pasacalle del carnaval, y también este décimo concurso de disfraces, como bien has dicho tú, donde hay 4 categorías, ¿no?, que están acogidas a premios de 1 o 2 componentes a 50 euros, en la categoría B de 3 a 6 componentes de 150 euros, la categoría C de 7 a 14 componentes de 250 euros y la categoría D de 15 componentes adelante, que son 500 euros, ¿no? Hasta ahora mismo, hoy, porque claro, hasta las 2 de la tarde o las 3 está abierto el plazo para inscripción, ¿no?, decir que de la categoría van 4 inscripciones, de la categoría B van 3 inscripciones, de la categoría C van 11 y de la categoría D van 5 inscripciones, ¿no? También saben todos los que se han inscrito que a partir de mañana, viernes 7, tienen que venir aquí al ayuntamiento a recoger la identificación, ¿no?, para entrar en el concurso, porque se le da una acreditación que consiste en su número, ¿no?, y un color, ¿no?, para tenerle el jurado más acceso a esas categorías, ¿no? Y el jurado, que está compuesto por Miguel Herrera y Inmaculada Castro, pues como siempre en el centro de la Avenida España, en ese desfile, pues están en el centro de la avenida y irán comprobando esas distintas categorías y nos darán el fallo el sábado por la noche, y aquí en la plaza del ayuntamiento pues entregarán los premios. Uh-huh. Pues Miguel Herrera y Inmaculada Castro, que ya fueron jurados también en el concurso al mejor disfraz de La Choriza. Comentado todo lo relacionado con el concurso de disfraces, ahora después entramos en la fiesta posterior a lo que es el pasacalle, pero antes de nada, podemos hacer balance también de lo que fue la celebración de la Choriza y del pregón y demás. No hemos tenido oportunidad de comentarlo, y bueno, pues sí que comentar algo al respecto, si le parece. Pues sí, decir que, como todo el mundo comprobó, claro, este sábado, ¿no?, el pregón por parte de Francisco Javier Sánchez Gil, que tuvo un pregón bastante, a mí me gustó, porque la verdad que hizo un repaso a su trayectoria, ¿no?, carnavalera, y estuvo recopilando todo lo que fue esos 25 años que ha estado él como carnavalero, ¿no?, en Ubrique, en su pueblo. Participó muchísima gente, sus compañeros de esas distintas chirigotas que a lo largo de los años él ha participado, había algunos familiares y amigos, ¿no? La verdad que estuvo bien, a mí me gustó, y la verdad que también agradecerle a toda aquella gente que participó y que estuvo aquí en la plaza. Sabíamos que el tiempo no nos acompañaba, que caía muchísima agua y hubo como un intervalo durante ese pregón y horas posteriores, ¿no?, para poder pasar por ese casco antiguo. Decirte que el pregón, se entregaron la placa a Natalia y a Francisco, ¿no?, a Natalia Lubowski, que fue la autora del cartel, y a Francisco por su pregón, ¿no?, lo entregó el señor alcalde, y a posterior, cuando acabó ese pregón, pues la verdad que ya nos desplazamos lo que era el casco antiguo. Yo pude comprobar, porque me fui, claro, el tiempo como estaba, pues la verdad que me urgía de hacer un repaso, porque lo que era en todo el casco antiguo, ¿no? Me fui hacia el casco antiguo, estuve en los tres puntos oficiales, ¿no? Estuve en la calle Ronda, donde un grupo de amigos estuvieron atendiendo esa barra, ¿no? Estaban allí, en principio había gente, allí en la calle Ronda, era la primera barra oficial, un grupo estaba actuando, ¿no? Una chirigota. Y la verdad que pude degustar lo que era el chorizo, estaba buenísimo, y eso es lo que lo acompañaba llevar el tiempo, pero en esos momentos no llovía, ¿no? Y también estuve también en la torre, en el San Antonio, estuve con la hermandad, también había bastante gente, estaban allí las chirigotas cantando, y comprobé también la ubicación que vi ya la vez anterior de los servicios, estuvieron colocados los cinco servicios. Y después pues me trasladé a lo que era la plaza 28 de febrero, que es ahí a esa hora, sobre las tres y pico eran cuando estuve en la plaza, había menos gente, pero claro, la gente estaba llegando desde la calle Ronda y quizás esa plaza es cuando llega la gente al final, ¿no? Pues estuve con los vecinos, también probé el chorizo, todo estupendo, y claro, lo que más quizás más se notaba en la plaza del 28 de febrero era, habían preparado, tenían quitado unos toldos, para no mojarse, y quizás allí donde lo que más daba era el viento, ¿no? Pero por lo demás bien, y nada, no fue un día que no hubo ninguna incidencia, todo dentro de lo normal, y agradecerle a todo el mundo por el comportamiento, y nada más, yo creo que todo el mundo lo pasó bien. Intentamos de que con el tiempo se pudo dar, la plaza también se ubicó lo que es una carpa que todavía está puesta, porque no sabemos lo que va a pasar este fin de semana, este sábado, el tiempo, si va a llover o no, y está instalada la carpa, y el escenario para este fin de fiesta del pasacalle, ¿no? Por lo demás, nada, agradecerle a todo el mundo y la asistencia, el buen comportamiento, y nada, esperemos que para el año que viene, para esa choriza, pues que acuda más gente. También decir que la Plaza de la Verdura estaba también lo que era la asociación de la Plaza de la Verdura, los bares, la Peña Flamenca, el Bar de Carril, etcétera, y también estuvieron los grupos cantando en esa plaza y la gente bien, muy bien, y no tengo nada que agradecerle a todo el mundo por su actitud, por su comportamiento y cómo marchó todo. Pues en cuanto a la choriza, el balance que se hacía por parte de la delegación de festejos de la choriza, hay algunas preguntas de los oyentes, vamos a comentarlas después, porque quería, bueno, pues seguir con la información en torno a la fiesta del carnaval y en particular a lo que va a venir este fin de semana. Nos habíamos quedado en ese pasacalle que contará además también con lo que es el concurso de disfraces, pasacalle que saldrá en esta ocasión a las 9 de la noche, ¿no? Se adelanta, ya lo dijimos en su día, se adelanta el horario para que, bueno, pues pueda haber una mayor participación infantil, ¿no?, en lo que es el pasacalles. Exactamente, hay contradicciones, ¿no? Hay mucha gente que yo entiendo que también he estado recabando información lo que son los pasacalles en distintas localidades, ¿no?, donde se celebra el carnaval, y la verdad que me ha sorprendido porque sale mucho más temprano lo que es el pasacalle, ¿no? Aquí en Ubrique siempre ha sido a horas más tardías, ¿no?, a las 11 de la noche, etcétera. Desde que yo estoy en esta delegación he intentado, a los grupos le interesa mientras más tarde mejor, ¿no? Pero después el ciudadano en sí, que participa en lo que es en este pasacalle, independientemente de los grupos, querían adelantar la hora, sobre todo pensando en los pequeños y sobre todo las personas mayores, que también les gusta disfrutar, ¿no? Y ahora están tardía con el frío, etcétera, pues la verdad que lo entiendo perfectamente. El año pasado se trasladó a las 10, este año hemos adelantado lo que es una hora, ¿no? Siempre hay opiniones para todo el mundo. Hay gente que le gustaría que se adelantara más, ¿no?, que fuera a las 8 o a las 7 de la tarde, pero la verdad que es muy difícil, porque por parte de los grupos ellos también participan en el carnaval y se entiende que tienen actuaciones en distintas zonas y les es imposible acudir a ese desfile, ¿no? Entonces intentaremos a una hora intermedia, a las 9 de la noche, yo creo que está bien, y ni unos ni otros, y a ver si todo el mundo puede acudir y se ve bien esa hora. También me gustaría dar las gracias, ¿eh? Porque antes, que cuando estaba hablando del recorrido del casco antiguo, se me ha pasado, porque después de la plaza de 28 de febrero estuve por ese casco antiguo y tuve la oportunidad de estar degustando distintos platos gastronómicos que hacen este grupo de amigos, ¿no? De la calle Concejo Alto, o como se llama popularmente lo que es la calle Los Gitanos, ¿no? Uh-huh. La verdad que me encontré con ellos, una tradición que tienen entre ellos de salir allí a la calle, montar unas mesas, pueden cantar también los grupos, ¿no? Y cada uno elabora un plato gastronómico, y estuve allí con ellos tomándome una cerveza y hablando, etcétera, y la verdad que fueron unos momentos entrañables, darle las gracias a ellos también, y ese es el sentido también del carnaval, ¿no? Que independientemente de esos puntos oficiales, hay grupos de vecinos y de amigos que salen a la puerta y te ofrecen una bebida o un platito a degustar. Muchísimas gracias. Eso no quería olvidarme, porque la verdad que fue un buen momento. Bueno, estábamos con el pasacalle de carnaval, partirá a las 9 de la noche desde prácticamente la Plaza de la Estrella, calle Fernando Gavilán. Allí tendrán que estar todos los grupos que vayan a participar en el concurso de disfraces con su pancarta bien visible para que sean identificados por el jurado, por Inmaculada y por Miguel. ¿Y se pasarán por dónde? ¿Qué recorrido es el que comprende el pasacalles? Pues el recorrido es eso, la calle de Fernando Gavilán, que no confunda a la gente, porque sé que la gente estaba preguntando que si era el colegio Fernando Gavilán. No, es la calle Fernando Gavilán, colegio Reina Sofía, ¿eh? Se pasa a la Plaza de la Estrella, ¿eh? Avenida de España, Avenida de los Callejones, Moreno de Mora, Plaza Colón, Calle El Agua y la llegada a la Plaza del Ayuntamiento. Uh-huh. Ese es el recorrido. Y bueno, pues este año sí que termina en la Plaza del Ayuntamiento, no en la Plaza de las Palmeras, lo comentamos también en su momento. Aquí se va a contar con lo que va a ser la fiesta del carnaval, prácticamente ya para despedirlo, con el carnaval de la calle, y se va a contar con una orquesta. ¿Exactamente qué grupo va a amenizar? Pues en eso estoy ahora mismo trabajando. En este momento está trabajando ahí el Departamento de Fiesta y Cultura, porque estamos viendo, la verdad que... estos años, quiero dejarlo claro también, que cuando el Ayuntamiento de Ubrique ha organizado esta fiesta, ¿no?, y se ha llevado a cabo en Las Palmeras, estos dos años atrás, que se ha tenido en cuenta mucho lo que es a los jóvenes, ¿no?, ha estado presenciado por un DJ, ¿no?, entendíamos los grupos, es otra cosa que me solicitaban este año, lo he tenido en cuenta, porque hay que tener contentos a uno y a otro, y ya iremos viendo poco a poco, año tras año. Este año ellos pedían que el pasacalle llegara aquí al ayuntamiento, como siempre, la zona casco antiguo, y que estuviera amenizado por una orquesta, ¿no? Estos años atrás, cuando se ha hecho a través de un DJ, la verdad es que había alguna empresa de algún establecimiento de bar o de pub, que era el que nos planteaba ese proyecto y era el que asumía ese gasto, ¿no? Por lo tanto, este año festejo es la que asume el gasto de esta orquesta aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Y ahora mismo, desde llevo esta semana comprobando el coste, ¿no? Tengo que tener en cuenta el coste de la orquesta, y estoy ahora mismo pendiente de algunos precios que me tiene que dar algunos grupos, ¿no? Ahora mismo no te lo puedo decir, pero no tengo que cerrar hoy al mediodía. No te puedo decir ahora mismo ni el grupo, porque estoy pendiente de eso, de que me digan la cuantía, y sobre eso tengo que trabajar, porque estoy asumida ese, que no me puedo gastar más de lo que tengo. Festejo tiene el dinero que tiene, y la verdad que yo entiendo que todo el mundo trabaja y que tiene un precio, ¿no? Pero la verdad que algunos son precios que no entran dentro de mis limitaciones, no puedo gastarme más, ¿vale? Uh-huh. Bueno, en cualquier caso sí que será una orquesta, ¿no? Que es lo que preguntábamos. Sí. Yo ahora mismo te puedo decir la orquesta, porque no la tengo todavía cerrada. Vale. Pendiente de dos precios, dos cantidades que me tienen que dar dos grupos diferentes. El grupo no es Dubrique. He estado hablando en primer lugar, porque yo siempre he tenido en cuenta la orquesta de aquí de Ubrique, la verdad, pero que no hemos llegado a acuerdo por el importe económico, ¿no? Y entonces estoy viendo otros importes a ver lo que me cuesta. Uh-huh. Vale, pues eso en cuanto a lo que va a ser la fiesta en la plaza. Decir que esta es la fiesta que llega organizada por el Ayuntamiento de Ubrique. Luego no sé si hay otras fiestas de carácter privado que se van a desarrollar en otro entorno. De hecho, no nos ha llegado información sobre otras fiestas que se van a desarrollar en la zona Hipersol Y bueno, pues sí que queríamos saber en materia de seguridad, en materia de horarios, cómo queda el tema, porque la fiesta del carnaval oficial, que es la de la Plaza del Ayuntamiento, tiene un horario, ¿no? Sí, la fiesta en sí la tiene un horario, pero exactamente también lo vamos a mantener para el tema del IPERSO, ¿no? El mismo horario. El horario va a ser hasta las 4 de la mañana. Eso sí lo tenemos claro. He estado hablando con el concejal de seguridad, con Víctor Chávez, y hemos llegado a un acuerdo que a las 4 de la mañana, igual que más o menos en la choriza, no, en la choriza lo que se tiraron fue a las 10 de la noche, lo que eran las barras, ¿no? De Tajo Antiguo. Y los establecimientos también se le mantuvo de que cada establecimiento, dependiendo de su actividad, pues también hasta las 4 de la mañana. Pero en este caso, lo que es en la plaza del ayuntamiento aquí y lo que este particular va a ofrecer allí en Los Olivos, ¿no? Pues acaba a las 4 de la mañana. Es el horario que hemos establecido el concejal de seguridad y yo, ¿no? Después, esta fiesta, si me vas a preguntar sobre esta fiesta de este particular, es decir, que este particular presentó, le pidió permiso, estuvo hablando con Víctor y estuvo hablando conmigo, porque la verdad que había un problema que a todo el mundo no le llega, ¿no? La juventud estaba acostumbrada a la fiesta de las palmeras, y la verdad que este año ellos no entienden que aquí en la Plaza del Ayuntamiento, aunque tengan que acudir y tengan disfrazado, pero se quieren ir porque en ello no entra ese ambiente musical de una orquesta, ¿no? Ellos tienen otra predicción de música y de estilo. Entendíamos perfectamente que está el Botellódromo, que es su zona donde ellos se pueden ir y etcétera. Pero este particular tiene un establecimiento, una actividad frente al Botellódromo y nos presentó esa solicitud donde quería dar una fiesta para los jóvenes, independientemente del Botellódromo, que no tiene nada que ver, y la verdad que se le ha concedido el permiso y hasta las 4 de la mañana lo tiene. Es una fiesta privada que se desarrolla entonces al aire libre, ¿no? Sí, estará dentro de su establecimiento, pero sí va a ocupar parte de la terraza de fuera, ¿no? Para esa fiesta, pero es una cosa particular de él. Claro, pero la inquietud o lo que queríamos conocer es si se va a poner sonido al exterior. El sonido al exterior sí, yo creo que va a tener lo que es un DJ, pero bueno, también está limitado a y eso ya lo está llevando ese... Lo que es esa parte de la fiesta se está encargando más el concejal de seguridad Víctor Chávez, ¿no? Y está limitado también los barrios que pueda tener y creo que lo que va a haber también un DJ, pero también está sujeto a unos vatios, que no le puedo decir ahora mismo, pero que vamos, que está todo controlado, el horario y etcétera. Bueno, pasa que también ese tema del que queríamos informar al respecto, hay preguntas sobre él, le vamos a plantear enseguida cuando comencemos con las preguntas. Nos queda el domingo de carnaval, se cierra la fiesta con el entierro de la patacabra, un acto que llega organizado siempre por un grupo de amigos del carnaval, ellos son los que se ocupan de, bueno, pues cerrar la fiesta con ese entierro de la patacabra, una tradición ya en nuestra localidad con muchísimos años de antigüedad. El ayuntamiento colabora obviamente también y bueno, pues se enmarca dentro del programa de festejos. La verdad, con el domingo 9 de marzo, pues ya es la clausura del carnaval y el entierro de la patacabra. Y como siempre, pues Leandro Cabello y otros más son los que hacen esa escultura de la patacabra, ¿no? Y será como siempre también en la Plaza de las Palmeras. La verdad que Leandro me había planteado, lo quiero decir aquí para que veáis que lo tengo en cuenta, yo estuve hablando ayer con él, digo, pues una cosa que estudiaremos a través de este año porque dependemos también de la seguridad, de los bomberos, etcétera, etcétera, porque también nos planteaba como sugerencia de que debe ser la Plaza de las Palmeras, que nos coge más lejos, ¿no? Pues que fuera en el Parque Rafael Alberti. Pero la verdad que eso hay que estudiarlo, hay que prepararlo y le he dicho que si puede ser para el año que viene, pues lo tendremos en cuenta. Y como siempre, pues será en la salida desde la Plaza de la Verdura, ¿no? Se baja a la Plaza Colón, a la Avenida de los Callejones, Avenida España, la Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, se cogerá la calle Arana y la llegada a las Palmeras. Es lo que se puede comentar de este recorrido. Pues del entierro de la patacabra hablaremos nosotros mañana en el espacio de carnaval con Leandro Cabello, uno de los organizadores de este evento, para cerrar también ya lo que es la información relacionada con el carnaval que se despide este fin de semana. Todavía queda mucho carnaval, no obstante, para disfrutar de él, y lo van a poder hacer pues a partir de mañana viernes con las actuaciones de los grupos en distintos puntos. Fernando Gavilán o La Piña Sevillista son uno de ellos, algunos de esos puntos. Y también tendremos nuestro panelista de estos fuegos artificiales, ¿no? Después de la quema de la patacabra, pues habrá algunos fuegos artificiales y se se terminó, se clausuró ya lo que era el candado. No sé si sobre el resto de delegaciones, asuntos sociales, personal, comercio, consumo, ¿quieres comentar algo de interés? Porque si no vamos a pasar ya a las preguntas, se nos está agotando el tiempo y las tenemos todas acumuladas. Así que sobre esta materia no sé si quieres comentar algo antes de pasar a las preguntas. Pues la verdad que por tema de comercio, no es comercio en sí, pero no tengo todavía cerrado, tengo que hablar todavía, tengo que terminarlo y no quiero comentar nada, pero sí estoy trabajando en algo para el Día del Padre, ¿no? Para San José. A ver de qué manera ya yo en una rueda de prensa, etcétera, ya hablo con vosotros cuando tenga cerrado, pero estoy trabajando en ello ahora mismo. Es un trabajo que estamos haciendo y no quiero adelantar nada porque tengo que hablar con algunos técnicos todavía del tema, ¿vale? Y ya comentaré. Se está trabajando en ello. Y después la demás área, pues lo que es asuntos sociales, los distintos programas que se están trabajando a lo largo y que vamos a participar en mayo en esas Olimpiadas de Mayores, que vamos a Villa Martín, pero tengo una reunión con la directora de Centro de Participación Activa en el Hogar de Jubilados el lunes y ya iré hablando también sobre el tema, ¿vale? Bueno, pues son temas pendientes, informaremos en lo sucesivo. De momento vamos a cerrar el tema de la información a través de la gestión de estas materias en Cosa de Todo y vamos a abrir ya el tiempo para la participación ciudadana. Lo vamos a hacer con las preguntas que nos plantean nuestros oyentes, principalmente bueno, pues a través de el teléfono y de LINE. No tenemos ninguna a través del correo electrónico. Recuerden que pueden formularla si lo desean, cuanto antes mejor, porque se nos agotará el tiempo a radiobrique@radiobrique.com. Nosotros vamos a preguntar y bueno, pues vamos a hacer referencia a distintos asuntos relacionados con el tema de carnaval, por ejemplo, relacionados además también con cuestiones relativas a vías y obras. Bueno, pues por ejemplo, un oyente pide que en la calle Antonio Montero López terminen de poner las barandas, dice que se pusieron las placas en el suelo para ello y de esto hace ya bastante tiempo, además que la gente, bueno, pues se resbala al pasar y quiere saber cuándo van a poner esas barandas, ya que la infraestructura está colocada. Pues, como comprobará, yo entiendo esta calle, al igual que otra, que hay otra solicitud por parte de vecinos y calles que están. La gente podrá comprobando que se está habilitando muchísimas zonas pendientes con baranda porque estamos terminando lo que ha sido la calle Los Morales, que ya está la baranda puesta, ¿no? Si ya han puesto esas placas, quiere decir que a continuación se van a ir colocando lo que son las barandas en esa calle y en algunas más, porque hay pendientes que hay distintas calles que hay que adaptarlas con barandas, ¿no? Estamos trabajando, el problema es eso, que tenemos un herrero que independientemente de ese trabajo que lleva, hace muchísimo más trabajo, sobre todo de algunos desperfectos que salen y de mejora en algunas herramientas de trabajo y en algunos edificios, ¿eh? Del ayuntamiento, etcétera. Entonces, mucho trabajo, pero que posiblemente cuando ya están puestas las placas, poco a poco se va a actuar y también estará lo que es fabricando lo que son esas barandas, porque nosotros compramos lo que es el hierro, etcétera, pero las tiene que fabricar él. Entonces, estamos trabajando en ello. No hay ningún problema porque se adaptará en breve. Más preguntas. Quieren saber cuándo van a poner dos o tres lozas en la acera de la esquina del bar Esto. Dice la oyente que pasa por allí todos los días con un carrito de bebé y que no se puede pasar, que ya hizo la petición anteriormente y que no se ha resuelto el problema. Bueno, pues pasaré la nota porque tenemos una cuadrilla que solamente está para esos trabajos que se van haciendo en distintas calles de desperfecto de cualquier loseta o cualquier desprendimiento de piedra, ¿no? Pues pasar esta nota, porque seguramente si tenemos esa solicitud y por parte de esta vecina, tiene que estar en ese listado y diré que sí, que se. Yo desde aquí quiero decir tanto como esa solicitud, como otras que habrá, que saldrán en adelante de gente demandando que se arregle esa zona o se adapte, todo lo que sea a través de instancia que no llega, está dentro de un orden y lo tenemos en un listado y vamos actuando, vamos. Bueno, nos quedamos con otra pregunta que nos llega a través de LINE, es la impresión de la oyente. Dice la pregunta que si se organiza fiestas como las choriza, que después a las 10 de la noche no se nos traten como delincuentes, mandando los boinas verdes. Dice que en las choriza estaba todo muy tranquilo, que nadie se metía con nadie y que llegaron como arrasando, mandando a todo el mundo para sus casas. Si eso fue así el sábado, este sábado, ¿qué van a traer a los antidisturbios? Lo que se pregunta nuestro oyente. Bueno, pues un comentario más con la propia impresión de lo que experimentó el oyente o la oyente el día de la choriza. Y bueno, pues no sé si quiere comentar algo al respecto. Mira, pues decir que yo entiendo perfectamente lo que esta ciudadana dice y no sé si hasta este punto de decir que todo el mundo pase para que todo el mundo se traslade a sus casas y que la calle se quede completamente limpia y que no pueda haber nadie. Yo eso no sé si es así. Lo que sí te puedo decir que nosotros tenemos una mesa de seguridad, tengo que creer lo que me está diciendo, yo comprobaré lo que me está comentando, pero sé el trabajo. Nosotros tenemos una mesa de seguridad donde nos sentamos a primeros de año, tenemos varias durante el año, ¿no?, y donde establecemos todo el orden y el calendario de fiestas que tenemos, ¿no? Y a través de su delegación planteamos los problemas donde participa la Policía Nacional, participa la Guardia Civil, participa la Policía Local, ¿no?, los bomberos, etcétera. Desde ahí, desde esa mesa, salen todas estas fiestas que tenemos. Como sabemos, cuando hay gran afluencia de público y existe eso, por parte tenemos, nos apoyan lo que son estos cuerpos, tanto de los Boinas Verdes como la Guardia Civil, etcétera. Ellos ya mandan a esos cuerpos y tienen un horario. Ellos tienen el horario donde se cierra lo que es el cierre de barra o de afluencia de público en la calle, porque entendemos que hay que tener a todo el mundo contento. Yo sé que la gente que lo está pasando bien en la calle se tiene que meter sobre esa hora, lo que es dentro de los establecimientos que están abiertos hasta estuvieron abiertos hasta las 4 de la mañana, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta a los vecinos, ¿no?, que llevan todos los días soportando lo que es esa fiesta, ese ruido, etcétera. Y hay vecinos con una edad que demandan, y niños, etcétera, que demandan otro tipo de paz a altas horas. Yo, la verdad, que ahí comprobaré si esa fue la actitud por parte de los Boinas Verdes, que fue el cuerpo que se dirigió esa noche aquí para ver el tema de seguridad. Pero la verdad sé que, aparte de retirar esa afluencia o si había ruido o estaban cantando, etcétera, independientemente de eso, también tienen otro cometido que también denuncian, ¿no? Se me consta que ha habido varias denuncias por algunas personas que estaban haciendo, cuando en la vía pública, habiendo servicio, ¿no? Entiendo que ese es el trabajo que tienen que realizar ellos y son órdenes que tienen, independientemente de las que tenemos el ayuntamiento, que tenemos nuestra policía local. Son apoyos que tenemos en esta fiesta, tanto como en ferias. La gente comprobará que a la entrada de las ferias están ahí también apoyándonos lo que es la Guardia Civil, la Boina Verde o la policía local haga falta, y eso es lo que está establecido. La ley contempla eso y lo tenemos que llevar a cabo. Bueno, pues ahí queda esa cuestión. Luego, un oyente de la calle Prim comenta que tras la prohibición de aparcar vehículos en esta zona, algunos vecinos aparcan varias motos, con lo cual el problema de tránsito de peatones del área es la misma. Comenta que el prohibir aparcar vehículos es tanto para coches como para motos y ruega que se tomen nota de esa petición. Bueno, pues voy a tomar nota de esa petición y se lo pasaré al concejal de seguridad. Por line, más preguntas. Vamos a ver, que es una pregunta en la que quiere saber cómo se hacen las contrataciones en el Patronato Municipal de Deportes, eso por un lado, y luego por otro lado quiere saber si el antiguo parque de bomberos se puede arreglar o limpiar cualquier coche, dice, porque el domingo a la 1:30 todavía había un vehículo, especifica la marca, pero nosotros no lo vamos a decir, y creo que no era un coche oficial del ayuntamiento. Pues la verdad, este vecino me está diciendo, pues el antiguo parque de bomberos creo que se entiende por donde está ubicado ahora mismo Biorreciclaje, ¿no? Sí, entiendo yo que es ahí. Yo, allí está el servicio de Biorreciclaje, el que dispone de este espacio, y no sé ahora mismo a qué es lo que me sugiere, qué es lo que yo tendría que hablar con Biorreciclaje, que por si la en las inmediaciones de Biorreciclaje, en la zona, en la plaza Juan Carlos I, donde está situado los bajos, el antiguo edificio, ¿no?, del parque de bomberos. Ajá, ya. Pues no sé, tendría que preguntarlo porque es que no lo sé. Me lo está comentando ahora y preguntaré al respecto, ¿no?, sobre este tema. Y sobre el tema de las contrataciones en el Patronato Municipal de Deportes, ¿cómo se hacen? Pues vamos a ver, las contrataciones del Patronato Municipal de Deportes lo lleva el concejal de deporte. Me consta que cuando ha salido este tema, pues a través del personal de currículo que lleva a la gente al patronato, con currículos donde tienen experiencia, donde han trabajado anteriormente, etcétera. Eso yo creo que se lo deberían de preguntar al concejal de deporte, a Víctor Chávez, que es el que lleva el tema de contratación, ¿no?, del pabellón. Yo ahí no puedo entrar porque no son contrataciones que me correspondan a mí. Bueno, pues más preguntas que nos llegan a través de los oyentes, a través de las diferentes líneas que ponemos a su disposición. Por line dice, si el llano del Prado es privado y se aparca, ¿por qué no se abre el llano de la Plaza de Toro para poder aparcar? Se sabe que es privado, ¿por qué no se puede utilizar como aparcamiento como está el del Prado? Pues la verdad, porque, como bien dice, es privado, los dos. Este ayuntamiento tiene un acuerdo con los propietarios del Prado, ¿no? Y desde hace muchísimos años y nos permiten aparcar. Ese acuerdo que tiene este ayuntamiento, pues en este caso con el propietario de la zona de la Plaza de Toros, no existe, porque este propietario utiliza cuando quiere él, para eso es el propietario de esa superficie, muchas veces distintamente a lo largo del año, donde tiene trae actos de circo, ¿no? Distinto, y es una utilización privada que tiene él, que él le corresponde cuando él quiere dejarse llano a cualquier actividad, etcétera, ¿no? La verdad que no se ha llegado a un acuerdo, y además ese llano siempre está sujeto a que siempre ha tenido proyectos para realizar obras, etcétera, aunque esté sujeto a que se le dé permiso y que tenga distintos proyectos que se le puedan dar, pero la verdad que es una cosa particular suya, y me consta que a veces lo utiliza él porque es el propietario y trae distintos actos a ese llano. Simplemente eso, lo que no se da en el llano del Prado, ¿no? Ahí no se hace ninguna actividad. Estos propietarios, que son unos cuantos, ellos no realizan actividades durante el año, al contrario, tienen con nosotros un acuerdo y podemos disponer de él a lo largo de todo el año. Un oyente comenta que en el polígono industrial hay una herrería que no solo ocupa su acera, sino la acera de enfrente, con hierros y materiales de la propia empresa. Pide que se dice al propietario retirarlo, ya que es un acerado peatonal. Vale, pues no sé si este ciudadano habrá puesto alguna queja aquí en el ayuntamiento a través de instancia y pues... Yo imagino que lo está haciendo públicamente a través de Cosa de Todos. Pues la verdad que sí, que también habría que quejarse por escrito, ¿no? Porque ahí ya es donde yo tengo, independientemente que me lo diga a través de los medios de comunicación, pero a mí siempre me gusta que quede una instancia, que quede un documento donde vaya a los distintos departamentos y se le dé marcha y se le dé curso a esta petición, ¿no? Lo tendré en cuenta, pero me gustaría que lo hiciera a través de distancia. Más asuntos. Un oyente comenta que si se va a tirar la casa de Aguailla. Pues estamos trabajando también, al igual que los casos anteriores, está sujeto a que es propiedad privada. Y la verdad que ya el alcalde en este caso ha mantenido bastantes reuniones con estos propietarios y están conversaciones, ¿no? Y yo, es nuestro objetivo, ahora en estos momentos que vamos a hacer Moreno de Mora, claro. Y lo que la calle San Sebastián, sería el momento para llevar a cabo lo que es ese derribo, ¿no? Sé que esa casa está en unas condiciones pésimas también, que ha habido algunos desprendimientos de algún material de la fachada y es preocupante, y por ahí también estamos estando con el propietario a que podemos también plantear una ejecución de derribo, ¿no? Donde se le plantee que tiene que derribarla, ¿no? Entonces ahí estamos en conversaciones a ver lo que pasa. Yo espero que sí, que en estos 6 meses que tenemos y este periodo, pues podamos llegar a un acuerdo y a ver si se puede derribar lo que esta casa. ¿Recordemos el proyecto que había en concreto para esa zona? Pues en esa zona lo que hay es derribar esa casa, ¿no? Y hacer un ensanche, y esa curva tomaría mucha más anchura y también abastecerla y darle, embellecerla lo que es el rincón, ¿no? La verdad que sí, que quedaría bien, pero no quiero adelantar nada hasta que no sepamos bien si llegamos a acuerdo o no, ¿no? Pero lo que sí va a ganar muchísimo es lo que es ese cruce, esa Plaza Colón, derribando esa casita, porque la verdad que es una casita que tampoco tiene tantos metros, lo que tiene mucha altura, y la verdad que ganaría mucho lo que es este trayecto y esta plaza. Vale. Una señora comenta que qué se ha hecho con los piensapos que había en la Avenida España, ¿por qué no se ha buscado una ubicación en Ubrique para trasplantarlos? Yo imagino que se refiere a los piensapos que había en una propiedad privada, esquina Avenida España, con los callejones, si no me equivoco. Sí, exactamente. Yo creo que se refiere a los dos pinzapos que de un particular que estaban dentro de su terraza, ¿eh? Esos pinzapos tenían una altura ya bastante considerada, eran problemáticos, y también porque este ayuntamiento también se planteó a la hora de extraerlos, ¿no? La repercusión que tendría y el mantenimiento y si la duración, ¿no? Porque sabemos que los árboles son muy sensibles y el entorno y el coste que tenía esos pinzapos para poder acceder a ellos y que era bastante elevado, porque lo sabemos, lo que nos suponía el ayuntamiento extraer estos dos árboles y reubicarlo en otra zona, ¿no? Eso es una cosa. Y después también no daban viabilidad y fiabilidad de que esos pinzapos pudieran seguir adelante, porque el tratamiento que tenían que llevar de cortar raíces para extraerlo, etcétera, etcétera, podía pasar también que esos árboles se mueran, ¿no? Entonces era un coste elevado y tampoco te daba seguridad de que esos árboles, yo sé que esos particulares, no sé lo que habrán hecho, porque es una cosa que les corresponde a ellos, qué persona, el que ha retirado los árboles, el coste que haya tenido y dónde lo ha ubicado y si esos árboles saldrán adelante, ¿no? Ya es una cosa que ha querido correr ese ciudadano en retirar esos árboles, es lo que te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que era un coste elevado y la seguridad que nos daba de que esos árboles se pudieran mantener. Uh-huh. Porque eran árboles muy grandes, ya, tenían una altura, sobre todo uno, y había que hacerle un corte en lo que eran las raíces. Y la verdad, yo no soy técnico, pero sí los técnicos que tenemos aquí dentro del ayuntamiento, la seguridad que nos daban de que pudieran seguir adelante. Uh-huh. Bien, eso por un lado. Más preguntas. Dice, ¿para cuándo se va a arreglar la calle Reinita? La calle Reinita también he comentado siempre que está dentro de los presupuestos y es otra cosa. Lo que pasa es que la calle Reinita es una mejora simplemente superficial, lo que habría que hacer, y sí se va a arreglar, es una cosa que está prevista. Pero no es tan urgente ni nos preocupa tanto como un desprendimiento, como un deslizamiento, o como, por ejemplo, que te digo yo, en este caso la Nuestra Señora del Carmen, que está completamente hueca y tiene un acceso de una cantidad de vehículos diarios, ¿no?, que acceden a los garajes. Entonces, sí, es más preocupante. Vamos atendiendo lo que es la urgencia, ¿no?, de las calles, pero es una calle que sí está pendiente y está en presupuesto porque es una calle que está en mal estado y no es una calle que podamos actuar en decir, voy a tapar un socavón, porque hay muchos socavones. Entonces, es una calle que se va a pavimentar entera, ¿no? Uh-huh. Bien, eso por un lado. Luego, por otro lado, y volviendo de nuevo al tema del carnaval, quiere saber un oyente si durante el pasacalle de carnaval, durante el trayecto hasta el ayuntamiento, se va a poder consumir alcohol o no, como en otros años que ha estado prohibido. Exactamente. Mira, la ley dice que está prohibido beber alcohol en la calle. Yo qué voy a decir desde aquí, desde estos medios de comunicación. El alcohol está prohibido beberlo en la calle, excepto en el botellódromo, en una fiesta de este tipo que va hasta aquí en la plaza. Yo qué voy a decir, que voy a permitir de ninguna de las maneras. Vamos, el alcohol está prohibido a lo largo del trayecto y está prohibido lo que es en la calle. Claro, lo que pasa aquí, esto entramos en un tema un poco delicado, porque si la prohibición es tal y la ley es la que es y es para acatarla y para cumplirla, lo cierto es que se burla la ley. Y hay que tener en cuenta si se va a proceder por parte de las fuerzas de seguridad en, hacer cumplir la ley. Y con esto me refiero ya no solo al consumo de bebidas alcohólicas en la calle, que está prohibido, sino, por ejemplo, a las misiones en la vía pública. Es otra cosa que está lógicamente prohibida, todos entendemos muy bien la razón. Pero la choriza, hubo algunas sanciones producidas precisamente por este asunto, ¿no? Así que, pues ahí está la duda. Yo, la verdad, que yo como concejal entiendo perfectamente la ley y digo que las fuerzas de seguridad y los cuerpos que están ahí son los que saben que tienen que acatar la ley y ellos son los que tienen que aplicarla. Yo no voy a entrar a decirle, dejo que beban de tal hora en la calle, yo no voy a entrar en eso. Están los espacios permitidos para poder beber y las edades comprendidas para poder beber. Y yo ahí no entro. Yo digo que hay que cumplirla, que hay una fiesta aquí en la Plaza del Ayuntamiento y en Navarra y aquí se puede en esta fiesta, en las palmeras o en el botellódromo, perfectamente. Yo en la calle no voy a entrar. Yo en una calle que vaya una persona con un vaso y que pueda beber o que vaya con una botella, yo ya ahí a los cuerpos de seguridad el que le dejo, yo no puedo decir igual que el año pasado y el año anterior. ¿Vale? Con el tema de las misiones sí que consta que hubo sanciones en la Choriza, ¿no? Sí, hubo sanciones. Por eso digo que tenga todo el mundo que hay que respetarlo. Yo uh-huh. lo entiendo perfectamente, tenemos un recorrido. Mira, es un pasacalle, vamos andando, vamos divirtiéndonos, vamos cantando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando llegues al sitio, si tienes que tomar, pues toma, y ese trayecto es un desfile. Uh-huh. Entiendo que es un desfile. Vale. Bueno, pues vamos con más preguntas porque tenemos unas pocas ya y se nos está agotando el tiempo. Por cierto, 1:07 vamos a cerrar ya los teléfonos de la radio y las preguntas que nos puedan llegar por otras vías como online y demás. Cerramos en este momento la participación ciudadana porque tenemos un buen número de preguntas más y tenemos que despedir ya prácticamente el espacio. Vamos con más cuestiones. Soy una vecina de la calle Marcos León López. Me gustaría hacer saber que de la casa 21 a la 24 llevamos casi un mes sin alumbrado público y de paso saber si se puede poner algún tipo de barandilla o protección en el muro donde están esas farolas. Pues el tema de Marcos León López, el tema de la luz, los trabajadores aquí, la prioridad que tenemos, porque independientemente de esa calle hay otras calles que están, que tampoco tienen que hay problemas y están atendiendo todas esas peticiones que hay y problemas que hay y lo atenderán en breve. Yo le puedo decir que aparte de Marcos León López hay otras calles que también tienen problemas de alumbrado, de farolas, etcétera. Y el tema de la barandilla también lo comprobaré, ¿vale? Es lo que le puede decir esa vecina. Más preguntas que vamos a plantear. Y bueno, pues un oyente pregunta ¿por qué no se toman medidas en el suelo del mercado de abastos? Dice que es un material muy resbaladizo, no solo cuando llueve, sino cuando limpian. Comenta que ya ha habido algunas caídas y rotura de huesos. En el suelo del mercado de abastos, el suelo, pues no sé, yo sé que tiene una limpieza continua, que se mantiene perfectamente. Y la verdad que lo que me sugiere que voy a hacer yo con ese suelo que fue el que se pensó que se colocó, etcétera, y el tratamiento que lleve. Yo te puedo decir que es como la plaza del ayuntamiento, que también sabemos la solería que tenemos, que es mármol, ¿no? Está deteriorada ya por el tiempo que tiene, pero quizás cuando se moja es cuando da más problemas, ¿no? Y también ha habido algunas caídas. Yo lo que digo que a la hora de ejecutar unos proyectos y de realizar unos proyectos que se tengan en cuenta también cuando se va a montar una solería, porque el tema de la torre. Yo el tema de la torre también, cuando se llevó esa obra de ejecutar y de poner esas piedras en esas condiciones, la verdad que todas esas cosas hay que tenerla en cuenta. Yo voy a intentar en el transcurso de mi periodo como concejal de vías y obras, o como cuando haya que hacer algún proyecto y haya que poner una solería, pues tener en cuenta estos puntos de vista, ¿no? De ese material, de esa loseta y de ese suelo que se vaya a colocar. Yo en la plaza de abasto entiendo perfectamente lo que me está diciendo, pero también entiendo que también hay gente que demanda que la entrada que hay de carga y descarga, que está abierta, que es solamente para carga y descarga, y se desprende el líquido porque son cajas continuamente, tendrían que tener un horario, está abierto, y también la gente entra por ese trozo porque le coge antes, ¿no? Es otra peculiaridad que hay, que también si cualquiera se regala algo, bajo su responsabilidad, porque está tenemos otra zona para entrar y salir. ¿Qué quiere que comente? Yo el suelo, el tratamiento que le están dando es una limpieza que se hace más en una plaza de abasto, que hay que tenerlo en cuenta, y no sé, no te puedo decir, yo no te voy a decir ahora que voy a cambiar el suelo, porque es que es imposible, yo no puedo cambiar el suelo de la plaza de abasto, porque hay que tener un poco de cuidado si es que se dan esas condiciones en el suelo, y sobre todo también en zonas donde haya bastante humedad, porque sea zona de carga y descarga. Bueno, pues eso por un lado. Vamos a comentar también otros planteamientos que hacen los oyentes. Un señor le gustaría saber quién es la persona encargada de controlar a los obreros municipales, porque dice que, actualmente dice que vigilen, que trabajen como Dios manda y que no tomen litronas y hagan su trabajo como debe ser. Pues si no hay nadie que los controle y que los vigile, que pongan a otro a controlarlos, que hay muchos parados, dice. Me parece perfecto. Mira, el control del personal del ayuntamiento que está trabajando fuera de lo que son los edificios públicos y que están en la calle, en este caso teniendo lo que son peones oficiales, etcétera, ¿no? En obra, que son los que más se dan en este caso, está prohibido beber alcohol en horas de trabajo. Eso está prohibido. Si puedes beber agua, se entiende que todo el mundo tiene una botella de agua, necesita beber agua como todo el mundo. Como yo tengo aquí mi botella, estoy bebiendo ahora mismo. Pero personal, pues está la encargada de obra, el ayuntamiento se permite tener ahora mismo en su capítulo de personas, dos encargados de obra para todas las obras que tenemos, y tenemos que estar viendo lo que son todas las obras. No podemos tener una persona en cada obra vigilando, yo creo que somos mayores y tenemos que entender. Lo que sí es que atendemos que ellos saben perfectamente que no se puede beber y que deben de trabajar, pero sí tengo en cuenta a través de los encargados de obra y de la persona que está a cargo de ello, que también la técnico de obra, si entendemos las personas que trabajan con nosotros, en las condiciones que trabaja, quién trabaja más, quién trabaja menos, y eso sí lo tiene la concejal de personas en cuenta. Lo quiero decir desde aquí, que yo también como concejal Algunas veces me voy a las obras sin que nadie sepa nada y veo quién trabaja, quién no trabaja y etcétera. Eso lo tenemos en cuenta, pero eso se da en todos los trabajos, no solamente en el ayuntamiento. En el ayuntamiento es porque lo tenemos más visible, ¿vale? Pero cuando un particular tiene una obra, una contratación de una obra en un edificio, etcétera, siempre hay un responsable de obra y está a cargo de X personas, pero está a cargo de esas personas dentro de ese edificio. El ayuntamiento es distinto, son varias obras, distintas calles y dos encargados para todo. Y no nos podemos permitir el tener más personal contratado para vigilar, porque este ayuntamiento tiene un capítulo 1 de personal con una cantidad asignada para poder gastar y no podemos salir de ahí. Ojalá pudiéramos tener más personal trabajando, adaptando mejores calles, arreglando muchísimas situaciones que hay que se nos presentan a diario de mejora y de abastecimiento y saneamiento, y pudiéramos contratar a muchísima gente que está parada, pero estamos sujetos a unas cantidades y a un personal, y la verdad que es lo que tengo. Más preguntas. Un oyente quiere saber si los trabajadores que se van a necesitar para las obras que acaba de exponer, las que exponía al principio del espacio, lo va a coger de la lista de la bolsa de empleo. Vamos a ver, la bolsa de empleo está en breve, eso quería decir también, en breve estará su baremación. No sé si una semana le falta para terminar esa baremación. Pero como no está baremado al 100%, no se ha hecho ninguna contratación a través de la bolsa de empleo. No entendemos que sea ético que se pueda llevar contrataciones sin estar baremado y que todo el mundo se pueda... Entonces, las contrataciones que se han llevado a cabo para estas obras, nos hemos reunido tanto para el reglamento, para la bolsa de trabajo, etcétera. Los grupos políticos hemos planteado lo que es el reglamento, y también me gustaría, ya que estoy aquí también, no crear malas expectativas ni nada, pero que sepa la gente también que esta bolsa de reglamento tuvo un requerimiento por parte de la Junta de Andalucía, y después tenemos una demanda, un contencioso, que estamos a la expensa de que un juez dictamine si va a haber bolsa o no. Eso es una cosa que tenemos que ver. Lo que sí tenemos un trabajo hecho importantísimo y valioso que se tendrá en cuenta, ¿no? Pero que las contrataciones que se han llevado a cabo desde aquí para atrás han sido a través de informes de asuntos sociales y de plan de exclusión, que lo hemos hablado los grupos políticos. Entendemos que el plan de exclusión, ese decreto de la Junta de Andalucía, donde 40 personas entraron en dos fases, 20 y 20, estuvieron trabajando durante 3 meses, y la verdad que nos gustaría que echaran un periodo de 6 meses, ¿no? Entonces, estamos también han entrado personas a trabajar de este plan de exclusión. Yo el criterio que tengo es, para que todo el mundo lo sepa, porque siempre se pone, y yo sé que hay muchos comentarios por parte de algunos colectivos, o la plataforma de la forma de contratar de esta concejal, y le digo que yo me voy muy tranquila todas las noches a mi casa, que el trabajo lo hago aquí, por la tarde, muchas tardes, echándole a estos informes que hay esta lista de personas que hay a través del Departamento de Asuntos Sociales, que sepa que tanto esas 500 y pico de personas que han entrado dentro de la bolsa, también hay personas que están dentro de informes de asuntos sociales. Han hecho la bolsa y tienen también su informe y coinciden. Y también coinciden que han estado en el plan de exclusión. Por lo tanto, hay muchas que coinciden. Y ya le digo, se valora, se barema lo que es a través del Departamento de Asuntos Sociales la emergencia y la urgencia que tiene esa unidad familiar con los problemas que tenga. Ese es el criterio que llevo para contratar. Yo entiendo que todo el mundo no estará contento con estos criterios, pero la verdad es que hay mucha gente también dentro de la plataforma que a través de estos informes, a través de asuntos sociales, que hacen un trabajo valiosísimo, las profesionales que están ahí día a día trabajando y atendiendo a todo el mundo dependiendo de la emergencia y la urgencia que tengan, pues también han entrado a trabajar con este tipo de informes. Por lo tanto, esta es la valoración y los criterios, la baremación que se lleva para poder trabajar aquí en el Ayuntamiento de Ubrique. Yo, como concejal de personas, tengo en cuenta sobre todo siempre el problema familiar, los problemas familiares y los problemas que, independientemente también de la urgencia que hay a través de esos informes, que sepa todo el mundo que día a día esas condiciones varían en muchísimas familias, que se presentan problemas familiares que Dios no quiere que entren, pero entran y son importantes, me lo trasladan a mí y yo se lo traslado a lo que son los servicios sociales, donde hay una psicóloga y trabajadora, ¿no? Y a través de ese criterio, ese trabajo en común que hacemos y junto también con el Departamento de Recursos Humanos, pues se contrata a esta serie de personas. Yo te puedo decir que ese listado de personas que van a entrar, pues entran con informe de asuntos sociales y con el plan de cursos. Lo siento, ese es el criterio que tengo marcado y es que hasta el momento se está aplicando. 1:17, yo le voy a pedir un poco más de brevedad a la hora de responder a las preguntas porque tenemos un buen número de ellas acumuladas y se nos está agotando el tiempo, así que vamos con ellas. Por ejemplo, un oyente pregunta, ¿cuándo va a pintar el ayuntamiento la ermita del Calvario? Pues la ermita del Calvario, no sé, soy oyente, la verdad que la ermita del Calvario nunca la ha pintado el ayuntamiento. Siempre hemos pintado lo que es el tramo, el acceso al Calvario, que lo vamos a pintar, pero lo que es dentro de la ermita, siempre la persona que ha estado atendiendo aquello nos solicitaba, y se de aquí para atrás, que se le daba la pintura y ella y esa persona es la que le daba y limpiaba el Calvario, ¿no?, y lo pintaba. Es lo que tengo hasta el momento y es lo que nos han solicitado y hemos dado hasta el momento, ¿no? Pero sí, el recorrido lo vamos a pintar para Semana Santa y se le podrá dar a esta persona la pintura para que pinte. Iluminación para la calle Curtidores, es una de las peticiones que hace un oyente. Bueno, pues iluminación, voy a tomar nota y también lo tendré en cuenta y veré cómo está el alumbrado en la calle Curtidores. La calle Antonio Montero López pedía a un oyente que pusiera las barandas y bueno, pues volvía a llamar nuevamente a su oyente para decir que las placas llevaban puestas 7 años, que no es una cosa que, bueno, pues... 7 años. Uh-huh. Ah, vale. Es lo pues que bueno. Matizaba el oyente y bueno, pues queríamos también recoger esa matización. Vale. Pues voy a comprobar porque llevan las placas 7 años. Uh-huh. Y yo llevo aquí ahora mismo, se puede decir, casi 3. Y voy a preguntar por qué motivo esas placas no se han colocado esas barandas, por qué motivo, ¿vale? Un oyente comenta que en la calle Practicante Diego Herrero hay una alcantarilla que está casi suelta y tiene unos socavones enormes, que si se pudieran arreglar. Sí, la alcantarilla sí la vamos adaptando y la vamos arreglando. Es otra nota que lo estoy tomando aquí nota, ¿vale? Uh-huh. Más preguntas. En la calle Nardo dice que hay un comercio y en la misma puerta aparcan vehículos. La calle es muy estrecha y no solo no pueden pasar los coches, sino que taponan el establecimiento y obstaculizan el paso de peatones. Pide que se pongan pivotes o que se lleve a cabo algún tipo de medida. Pues la medida tiene que tomar este propietario que tiene un comercio, que traslada una instancia, que solicite, que haga una denuncia, etcétera, que se le pinte un vado porque tiene un comercio, etcétera, y ese es el trámite que hay que llevar. ¿Sabes lo que te puedo decir? Yo sé que hay mucha denuncia de comercio porque aparcan en su misma puerta, ¿no? Y para eso está la policía, cuando hay un disco o cuando hay un vado pintado, etcétera, ¿no? Uh-huh. Una propuesta para la calle Sol, ¿por qué no la ponen en un único sentido? Pues no sé, una cosa que le tengo que trasladar al concejal. Uh-huh. Y luego un oyente quiere saber por qué se vuelve a contratar a la misma persona con otro contrato de 3 meses. Pues la verdad es que, vamos a ver, los contratos que se hacen de este ayuntamiento son de 6 meses, son los plazos que tenemos establecidos, ¿no? Pues yo creo que esta persona lo sabe igual que yo, y lo sabemos todos, ¿no? Cuando tú tienes 3 meses, tal como está... los tipos de ayuda que hay, como mínimo 6 meses tienes que tener para poder acceder a alguna ayuda, ¿no? Las familias están como están, que hay familias que están los dos miembros de la unidad familiar y en paro, etcétera, y la verdad que como mínimo 6 meses va a poder solicitar algún tipo de ayuda. Esos son los contratos que estamos haciendo y también por necesidad del servicio, ¿no? Son personas que han estado trabajando 3 meses y están con informe de asuntos sociales porque es plan, lo dice el mismo plan de exclusión, ¿no? Y son familias que están con problemas y vamos a intentar, igual que a todos, de ir atendiéndolo y que puedan ir alargando ese periodo para poder solicitar y acceder, ¿no? Pero dentro de una necesidad, de esa necesidad. También hay comentarios de que este ayuntamiento desde hace 2 meses no contrataba a nadie y no ha contratado a nadie hasta que no ha tenido encomienda del plan provincial y desde que está de ayuntamiento, desde el departamento de intervención, entendemos que las partidas se puede atender y se puede contratar, ¿no?, a la gente. Mientras tanto, que a mi intervención no me dé vía libre y yo pues no puedo contratar a nadie. Uh-huh. Más preguntas. Un oyente comenta que si es lícito que un vehículo aparcado en una zona, en la zona de par impar, las calles que hay donde los vehículos tienen que cambiarse cada mes en función de, bueno, pues donde hayan estado anteriormente, Dice que si es ilícito que un vehículo aparcado en esta zona le pongan 200 euros de multa el día 1, que es cuando deben cambiarse los coches, ¿por qué no dan un pequeño margen de tiempo y no lo hacen a primera hora de la mañana? Esta es una pregunta para tráfico más bien, ¿no? Eso se lo tengo que trasladar al concejal, ¿no? Yo ya ahí no puedo entrar porque sabemos todo el mundo, vivimos en un pueblo, sabemos las zonas que están acogidas con los discos, a que tienes que cambiar los vehículos unos y otros, y tenemos que estar pendientes. Es una cosa que no, que tenemos que estar pendientes todos los que son, tenemos vehículos y a la hora de aparcar, ¿no? Uh-huh. Bien, más cuestiones. Un oyente comenta por qué no se habilitan más zonas de acceso de minusválido a zonas públicas y se respetan. Dice que hay zonas que es imposible transitar para personas con minusvalía. Hay zonas de minusválidos que están, hay bastantes zonas y se están adaptando algunas y se amplían, etcétera, pero la verdad que todos sabemos cómo está el parking aquí en Ubrique, ¿eh? Y tenemos que tener contento, y además la fiesta siempre se habilita en todos los sitios que hay acto, y eso se habilita zona para minusválidos, ¿no? Estamos sujetos a poco parking, a que tenemos poco parking para poder aparcar, y la verdad que esa es otra. Yo entiendo a los minusválidos y también entiendo al ciudadano que me viene, es todo lo contrario, te viene todo lo contrario. Que por qué hay tantas zonas habilitadas para minusválidos, que zonas que estamos con tarjetas, que estamos también visualizando y comprobando si siguen existentes o no, porque son muchas las que tenemos que ir viendo. Lo pasaré también, porque es una cosa que ya también es concejal de tráfico. Y mejoras para la calle San Ignacio, pide también un oyente. Esa calle también es otra calle que está pendiente, ¿eh? La calle San Ignacio sí que está en un estado lamentable y hay algunos socavones enormes en distintas puertas que cuando por la lluvia, los charcos, etcétera, que es un problema. Bueno, pues hasta aquí las preguntas que han llegado a tiempo en el espacio Cosa de Todos. Recuerden que cortábamos los teléfonos en torno a la 1:09, prácticamente 1:10. Ahora ya son las 1:23. Tenemos que marcharnos, ponerle punto y final a este espacio Cosa de Todos, agradeciendo a la responsable de festejos, de vías y obra, parques y jardines, asuntos sociales, personal y consumo y comercio, que nos haya acompañado hoy en el Cosa de Todos de la mañana. Pepi Gloria Pérez, no sé si antes de marcharnos quiere concluir con alguna otra cuestión. Pues nada, agradecerle a todo el mundo y desearle que tengan una buena clausura de carnavales, que tengamos un buen fin de semana, que el tiempo nos acompañe y que disfrutemos todo y nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A ustedes. Hasta luego. Une 24 minutos, lo dicho, hasta aquí el espacio Cosa de Todos y también hasta aquí la mañana, la jornada de este jueves 6 de marzo. Tenemos que marcharnos enseguida a poner el punto y final y lo hacemos como siempre con los deportes. Jesús Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Rocío. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de las citas que nos esperan, de una de las citas que nos esperan para este próximo fin de semana. En concreto, de ese primer Rally Crono Varada Ciudad de Ubrique, que, como saben, arrancará mañana viernes a partir de las 4 de la tarde con esas verificaciones administrativas y técnicas, y que se desarrollará, en lo que se refiere a la parte deportiva y competitiva, en la mañana, en el mediodía del próximo sábado. Ayer tuvo lugar la presentación oficial de la prueba en el Hotel Ocurris y la presentación oficial también de la